Estaba yo leyendo por las noches la Biblia y leyendo el Génesis aparecen unos pasajes donde se ve muy claramente lo que hoy hemos leído en el Evangelio. Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. En las historias del Génesis esto se ve. Cuando una pobre viuda moría su esposo y no tenía ni un solo hijo, era la pobreza y la indigencia para esa pobre mujer, porque los padres ayudaban a los hijos, pero cuando los padres ya no se podían valer, eran los hijos los que en sus últimos días pues les cuidaban, les mantenían, y así generación tras generación. Pero ¿qué pasaba si una viuda quedaba sin hijos? Si el hombre quedaba viudo, no había problema, se volvía a casar y tenía más hijos. Pero no existía la misma facilidad. Esta ley que existía en aquel pueblo primitivo nos da también una idea de la unión que existía entre las familias, en que uno sentía el deber de ayudar a la otra rama si ésta se encontraba en esa situación. También, si vemos las historias del Génesis, veremos pues los egoísmos, el que no quiere darle descendencia porque sabe que al fin y al cabo pues esos no serán hijos suyos y prefiere él tener más hijos, la debilidad humana que siempre cae pegada pues a las cosas de este mundo. Es curioso que ahora lo vemos desde nuestra época y decimos: ¡qué tontería! Por tan poca cosa. Los bienes de aquella época hoy día nos causan gracia, risa. Aquellos hombres, unas cuantas ovejas, un poco de terreno, era todo por lo que luchaban durante su vida. Y desde esta perspectiva es como hay que entender también que aquellos hombres, cuando quemaban entero un cordero sobre el altar, estaban quemando mucho. Era mucho. Muchos bienes. No era como para nosotros que decimos: compro un cordero cuando quiera. Eran hombres que un cordero valía. Entonces, yo creo que la enseñanza de esa época antigua es válida para ahora: la familia. Sin embargo, en la época de Jesús ya las familias eran monógamas en esa tierra. Existía esta antigua ley, y cuando le dicen esto a Jesús, no les va a decir: sí, cumplid esa antigua ley. No. Lo que les va a decir es: en el más allá los hombres serán como ángeles. No sabemos si en el más allá se come o se bebe, pero lo que sí que sabemos es que lo esencial es la visión de Dios. Ese es el premio por excelencia. También, dejando claro que el premio por excelencia será la visión de Dios, también los que estáis casados, recordadlo: la persona con la que estáis casada os la reencontraréis en el más allá, pero ya perfecta, ya sin defectos. Incluso en lo físico tendrá un cuerpo dado por Dios después de la resurrección, un cuerpo bello y perfecto. Incluso a los que no os apetezca mucho ahora la perspectiva de pasar una eternidad con algún cónyuge, os aseguro que después de la purificación habrán cambiado totalmente, y en la resurrección su cuerpo tendrá todas las características de la juventud y la belleza. Estaréis junto a ellos. Lo único que podrá separar a dos esposos será si uno de ellos ha ido al infierno. Ese abismo será la única separación. Pero no tengáis la menor duda: el matrimonio es una cosa sagrada. Que es verdad que la muerte rompe esa unión aquí en la tierra, pero en el cielo continúa de un modo espiritual. Lo mismo que los lazos de la familia o de la amistad. Todas las cosas buenas y nobles persistirán espiritualizadas y de un modo superior en el más allá. Creedlo eso, que algún día os quedaréis admirados de cómo es ese esposo o esa esposa después de la purificación, después de haber comprendido sus errores y que su carácter se vuelva bondadoso, dulce, amoroso, comprensivo, etcétera, etcétera. El matrimonio es una cosa muy, muy sagrada, de verdad. Una vez prediqué en una boda, era un convento carmelita, en Dublín. Prediqué tanto lo bueno que era el matrimonio y lo maravilloso que era el matrimonio, que al llegar a la cena aquel día en el refectorio, los carmelitas me dijeron: ah, hemos escuchado su sermón, nos ha gustado mucho, pero nos preguntamos, ¿por qué no deberíamos entonces habernos casado nosotros? Yo les dije: el matrimonio es el cielo, pero el sacerdocio es el séptimo cielo. El sacerdocio célibe es, de algún modo, una especie de matrimonio espiritual. Y todo lo que se dice del matrimonio es válido, pero de un modo espiritual para aquellas que se hayan hecho monjas o aquellos que vivan ese celibato siendo sacerdotes seculares o monjes o lo que sea. Nada más. Yo os animo a que en vuestro tiempo de meditación personal reflexionéis sobre el matrimonio. Muchas veces en la oración se hace la oración sobre Dios o sobre los pecados, hay gente que siempre está pensando sobre los pecados. Meditad sobre el matrimonio, lo maravilloso que es el matrimonio, cómo esa persona con la que estáis os la ha dado Dios directamente, con sus defectos. Él ha dado todo lo bueno y ha dicho, sin embargo, esta persona, aunque tiene estos defectos, para tu bien. Decía San Juan de la Cruz que el novicio no avanzará en la vida espiritual hasta que entienda que todos los defectos de los monjes que están en su convento han sido permitidos expresamente por Dios para su adelantamiento espiritual. Pues lo mismo sucede en el matrimonio. Dios da la persona adecuada. Y a veces, frente a una persona religiosísima, permite una esposa, por ejemplo, conozco el caso de un amigo, que no es nada religiosa y que le está chinchando todo el día con este tema desde hace años. Pues Dios ha dicho: te concedo muchas cosas, pero esta pequeña penitencia. En otros casos, los dos son religiosos y todo va en perfecta armonía. Pero lo uno y lo otro, todo es permitido por Dios. Meditad sobre el matrimonio, que estoy seguro de que el Señor os dará luces para que lo viváis de un modo mejor. Ya tenéis en casa mucho. Ahora de lo que se trata es de que Dios encienda esa luz interior para que digáis: vaya, es verdad, Dios me ha dado mucho más de lo que yo pensaba. Mucho más. Los que estéis viudos, recordad lo que he dicho al comienzo. El matrimonio permanecerá en el más allá. La unión permanecerá. Os reuniréis. Es más, hasta el contacto lo podéis tener ahora, porque en el cielo os escuchan, y hasta en el purgatorio. Os escuchan. Podéis hablar, podéis aumentar incluso el amor. En el momento en que alguien está vivo, no siempre lo tenemos junto a nosotros, pero cuando muere, siempre por la oración podemos hablar con ellos, siempre, estemos donde estemos. Que todos nosotros valoremos el matrimonio, y los casados, que le pidáis al Espíritu Santo que os ayude a ver lo mucho que el Señor os ha dado.